ícono del rock británico Ozzy Osbourne anunció el lunes pasado que se retira del festival Power Trip, programado para octubre, citando problemas de salud persistentes que han plagado su carrera en los últimos años. Mi plan original era volver a los escenarios en el verano de 2024, y cuando llegó la oferta para hacer este espectáculo, avancé con optimismo, escribió en un comunicado The Prince of Darkness en Twitter. Continuó: desafortunadamente mi cuerpo me dice que todavía no estoy listo y estoy demasiado orgulloso de tener el primer espectáculo que hago en casi 5 años. El festival Power Trip, que se llevará a cabo en California, contará con algunos de los nombres más importantes del mundo del rock y el metal, incluidos Guns N' Roses, Iron Maiden, AC/DC, Tool, Metallica, y en reemplazo a Ozzy estarán los de Birmingham, Judas Priest. Opening track, I Don't Want to Change the World. The power of Christ compels you. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Faster than a bullet. Hey, this is Alice Cooper, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. And you better be listening, because I know where you live. Los alemanes Accept, con su estilo speed metal, llegaron a tus oídos con el track Fast as a Shark. Twisting the strangle, the river won't give no mercy. Feeling those tendons rip tied up in me. Y previo a Accept, llegaron los legendarios Judas Priest, que como dije al comienzo, reemplazarán al Madman, Mr. Ozzy Osbourne, en el Power Trip Festival, que se celebrará en Indio, California. De Judas Priest, escuchamos Painkiller. Manowar, la banda más varonil de la historia. La banda que come animales vivos, usa salsa tabasco como gotas para los ojos, además de usar la sangre de vírgenes como salsa para pizza. Su flatulencia fue la causa de algunos incendios forestales y, para colmo, la historia que se difundió por internet de Eric Adams, vocalista de esta banda, es tan metalero que sobrevivió a 5 abortos antes de que su madre finalmente se rindiera. Entonces, ¿qué puedes esperar de la banda más varonil y más ruidosa del mundo? 20 años después de su primera aparición en escena, bueno, averigüémoslo. Warriors of the World United. Esto es Manowar. Real, all who stand in Hi, this is Mark Janssen from Epica, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Secrets of the American Ghost. El álbum The God Machine no deja dudas de que es un asunto tradicional de Blind Guardian. Al compararlo con su predecesor inmediato, The God Machine es sencillo, directo y encaja muy bien en la discografía de la banda. En lugar de centrarse en cuántas orquestas están usando o en un gran concepto, The God Machine se siente como el clásico Blind Guardian. Secrets of the American Gods fue lo que escuchaste. El tiempo pasa y algunas vertientes se vuelven costumbre en la vorágine del día a día. Y dentro del mundillo del metal ya es normal tener un disco de Avantasia cada 3 años aproximadamente. Fiel a dicha asiduidad, Tobias Ammett se prestó a editar en los pasados días, semanas, meses, el que es ya su 9º álbum bajo esta denominación, la cual hace tiempo ya que pasó de ser un proyecto a ocasional a su principal vocación, dejando de lado la que fuera su banda Mater Ed Guy. Sin más preámbulos, escuchemos de Avantasia el tema The Wicked Rule the Night. everybody, it's Mike Portnoy, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. portada del álbum Survive de la banda Stradivarius, podemos observar un lugar al aire libre convertido en basurero y una calavera en el centro de la cual brota una planta. El significado simbólico más obvio sería que la naturaleza siempre logra hacerse paso a pesar de las adversidades a las que se vea expuesta. De la banda Stradivarius, disfrutamos del tema Survive. Tesseract ha revelado los detalles de su próximo álbum, War of Being, el cual lanzará el 15 de septiembre de 2023 a través de Scope. El sucesor de Sunder de 2018 llevará a los oyentes a vivir una experiencia musical inmersiva y envolvente de The Strange Land, donde los protagonistas se enfrentan a un enemigo conocido como Fear. Pero antes de Tesseract, escuchemos a Rhapsody of Fire con el tema Krill's Magic Stuff. Y con ellos nos despedimos.